camino. Cada semilla lleva un mensaje claro, momentos raros, días amargos, creciendo a un lado del camino, mirando a los extraños que tropiezan y caen al vacío. Y aunque lo quieras o no, aunque dijeras o no, nos sentimos fieras y perdemos el temor. Crecimos con dolor, algunos con rencor, esa mala hierba que se arranca pero regresó. La vida te ha marcado como oveja negra, las miradas de la gente que diario te observan. Así es el mundo, apréndelo bien, el sol que te ilumina es el que también quema la piel. Y vas volando, llegas más alto, miras abajo muy de vez en cuando, en humo flotando, las manecillas del reloj, tic-tac, tic-tac sonando. La vida está allá afuera, dime qué estás esperando. Y no se puede matar lo que está muerto. Ya me levanté ya sin sentimientos y comencé a platicar con mis miedos. Lo que me dijeron es que la cura es el tiempo. Y aunque lo quieras o no, aunque dijeras o no, nos nacimos fieras y perdemos el temor. Crecimos con dolor, algunos con rencor, esa mala hierba que se arranca pero regresó. Solo sonrío cuando llueve y hace frío, lo mío es oscuridad en el vacío. Cada camino es un desafío, no puedo ni confiar en tus sentidos. Empiezas luchando en el vientre, así las garras y los dientes. Cortas cabeza a los valientes y cambias de piel como serpiente. Tu destino ya está decidido, tú estarás despierto y los demás dormidos. Cada latido y cada sentido dejará la huella de lo que has vivido. Aunque lo quieras o no, aunque dijeras o no, nos nacimos fieras y perdemos el temor. Crecimos con dolor, algunos con rencor, esa mala hierba que se arranca pero regresó. Pero regresó, pero regresó, esa mala hierba que se arranca pero regresó. Pero regresó, pero regresó, esa mala hierba que se arranca pero regresó. Pero regresó, pero regresó. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están mis queridas brujeres? Nuevamente, iniciando año en este segmento de Maternando en Tribu. Queremos darles nuestra más sentida bienvenida en este 2020. Les deseamos lo mejor y pues que nos sigan acompañando y así aprender mutuamente de temas de maternidad. Nos quedamos esperándole a la Pati, así que le agradecemos a nuestro querido Panchito, a Francisco, por ese buen set de música femenina. Cojan rutas alternativas porque está terrible la Simón Bolívar, por lo que la cerraron. Así que bueno, le mandamos un besote inmenso a nuestra querida Pati. Queríamos hacerle un programa súper especial. Estuvo la Pati de cumpleaños feliz. Y pues, como fundadora y como creadora de este vertiente de amor y vida, queríamos obviamente hacerle un programa en honor a ella. En todo caso, nos quedamos con las ganas, solo con las ganas, porque lo vamos a hacer. Y en este programa vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que hacemos nosotros como dulas, lo que hace esta tribu de vertiente de amor y vida. Así que no se vayan y contáctense a través de las redes sociales, y si tienen algunas sugerencias o comentarios pueden dejárnoslos ahí en nuestro muro. Bueno, ¿cómo inicia este hermoso grupo de apoyo a familias gestantes, a familias que tienen pequeñitos o que están atravesando por la parentalidad? Siempre es un poco complicado verse enfrentado a este cambio de vida. Uno no sabe lo que va a venir por delante. Y así tú hagas muchísimos cursos, o las parejas hagan muchísimos cursos, lo que se los viene por delante en realidad es algo que nunca, nunca se va a poder encontrar ni en libros. Tal vez las experiencias de familia, de familiares, de amigos, pueden ser muy similares, pero lo que vive cada familia, cada pareja, cada mamá, cada papá en su momento con sus niños es único. Y es justamente ahí cuando a Patty le nace esta hermosa idea de crear una tribu para poder apoyarnos mutuamente, porque nosotras como dulas también aprendemos un montón. hay diferentes circunstancias que nos dan, que nos siguen llenando de herramientas para poder seguir apoyando a muchas más familias. Entonces, Patty, hace aproximadamente, van a ser ya 6 años atrás, crea esta hermosa comunidad en donde en un inicio nos reuníamos en la casa de Patty para conversar lo que nos había sucedido en la semana con nuestros pequeños chiquillos. Comentar cómo nos habíamos enfrentado, qué problemas habíamos atravesado, muchas dudas, sobre todo también porque tenemos un montón de comentarios de familiares y de amigos y no sabemos si son correctos, no son correctos, si tomarlos. Y a veces cuando no tomamos estos consejos de nuestra familia y de nuestros amigos, saben haber también resentimientos. Entonces, qué mejor que verse apoyados por profesionales, por gente certificada y que a la final tal vez es una salida súper amistosa, para decirle tal vez a los familiares y amigos como que, ¿sabes qué? La Dula me dijo esto y creo que de acuerdo a las investigaciones y a las páginas y a los libros que me dio para investigar, creo que es lo que más se apega a lo que yo quiero para mi familia y para mis hijos. Entonces, así nos reuníamos, compartíamos, nos reíamos, llorábamos también muchas veces, atravesamos también circunstancias súper duras de familias cercanas y estábamos ahí para dar ese apoyo, para dar ese abrazo, ¿no? Que a veces se necesita para contener, sobre todo también en aquellas parejas que tal vez decidieron salir de su país y se encuentran solos. Entonces necesitan como que esta tribu, esta familia amiga que atraviesa las mismas inquietudes, atraviesa los mismos problemas que uno. Porque en realidad hasta que uno no es papá, no sabe a lo que se va a enfrentar en cuanto a la parentalidad. Después empezamos a hacer algunas actividades con este hermoso grupo, con el apoyo justamente de las mamitas y los papitos. Entonces empezamos a hacer ferias, empezamos a hacer un poco más de actividades de caminatas, nos íbamos de camping también, íbamos a los parques, hacíamos picnics, hacíamos también un poco de ejercicio. Entonces empezamos a bailar con los bebés porteados y era súper divertido. A veces nos cuesta como mamás, después de que parimos a nuestras crías, el retomar el ejercicio, el hacer un poco de actividad. También nos cuesta un poco porque tenemos estos temores de no sabemos si salir y si es que salimos, si le va a pasar algo a nuestro pequeño. Entonces, dejamos un poco de lado esta vida social o la actividad física. Y era un bello momento también para divertirnos, para hacer ejercicio, bailábamos. Y los bebés se relajaban. Era súper bonito porque a veces venían las mamás un poco preocupadas porque sus niños, por ejemplo, empezaban a perder el sueño en la mañana. Entonces no sabían qué hacer. Si le decíamos, vente, ven a bailar con tu enano, ven a hacer bailo bebé. Y era increíble cómo los pequeños se quedaban dormidos en el regazo de la mamá en estos pulares, ¿no? O en las mochilas ergonómicas. Y era una linda oportunidad justamente para darles apoyo en este tema del porteo, porque a veces no sabemos qué es lo correcto para nuestros bebés, cómo cargarles, cuál mochila a lo mejor es la correcta para que no dañe la estructura ósea de mi pequeño. Entonces dábamos este tipo de apoyo también en este tipo de actividades. Y después se amplió este grupo ya no solo a mamás, sino también a profesionales. Y fue ahí cuando creamos también el grupo de Dulas de Vertiente de Amor y Vida, porque vimos la necesidad de ampliarnos en el área de la salud, porque existían como que muy pocos lugares en donde tú podías ir y tener este parto acompañado, en que tu pareja entre, que tengas un espacio, un ambiente muy semejante tal vez al de tu casa, con tranquilidad, con velas, con luces que tú puedas tal vez bajarlas, con música, con aromaterapia. Entonces fue como que nuestro objetivo decir, bueno, ya hemos acompañado un montón de mamás, ahora es necesario que las familias puedan tener varios lugares para escoger y en donde quieran ir y tener a sus bebés. Y empezamos justamente como dulas vertientes de amor y vida a golpear puertas. Entonces empezamos a ir a estas casas de salud, presentarles justamente nuestros servicios, lo que hacíamos, porque muchas de las veces los médicos piensan que nosotros venimos a interrumpir su trabajo o hacer su trabajo, y en realidad nosotros no interferimos con nada de lo médico. Para quienes tienen dudas, nosotros como dulas hacemos un apoyo emocional a las parejas. Con decirles que nosotros ni siquiera tomamos signos vitales ni la temperatura de nuestros pacientes. Eso lo dejamos a los profesionales de la salud, a las enfermeras, a los médicos. Y nosotros nos dedicamos exclusivamente a que esa familia, esa mamá, se sienta cómoda y dentro de ese dolor de la labor de parto pueda tener técnicas de relajación y pueda disfrutar ese momento que viene acompañado con mucho dolor, y que cuando uno es mamá primeriza tampoco no sabe exactamente hasta dónde va a llegar ese dolor y a qué nomás se va a enfrentar. Entonces, justamente ese es el rol de la doula, en donde nosotros estamos ahí para acompañarle a esa mamá, estamos ahí para recordarle que ella tiene grabado en su interior, en lo más profundo de su ser, tiene impregnado la forma de traer a ese bebé al mundo. Solo que obviamente por el paso del tiempo, porque el proceso de nacimiento de un niño se ha enfriado un montón, se han olvidado algunas de estas técnicas que empoderan a la mujer, como el de estar rodeada de otras mujeres que han atravesado por este mismo proceso, como lo hacen, por ejemplo, las tribus de la Amazonía. Ellos están rodeadas de mujeres sabias, justamente que les van recordando eso que como mujeres tenemos dentro de nosotros. Entonces, ese fue nuestro primer paso cuando nos abrimos como Dulas Vertiente, ¿no? El conversar con los médicos y justamente cambiarles la perspectiva que tenían en cuanto a la dula y empezar a trabajar en equipo. Así que nos abrieron las puertas. Por el momento son 4 lugares en los que nos permiten tener este tipo de acompañamientos. Y realmente ha sido bastante, bastante satisfactorio. Hemos cerrado un año 2019 con un récord de acompañamiento de partos. Y esto se debe gracias justamente a que nos han abierto las puertas de estos lugares, de estas casas de salud, han creído en nosotros y sobre todo hemos podido trabajar en equipo. Ellos a su vez nos han permitido también crecer, nos han dado cursos, charlas, para obviamente saber también como dulas cuál es nuestro límite, ¿no? Y obviamente cuál también es el límite del médico, y así poder trabajar en conjunto. Así que estamos súper contentos de haber tenido un año súper, súper satisfactorio. Y bueno, ahora nuestro gran proyecto que les queremos contar es abrir un espacio justamente para poder acompañar en el duelo a estas familias que atravesaron la pérdida de sus pequeños. Queremos abrir un espacio justamente de contención, de apoyo, acompañado con algunos profesionales en el área de la psicología, psicoterapeutas. Tenemos también profesionales que han estudiado, por ejemplo, el tema de flores de Bach, que es una técnica súper amigable, más que nada porque es natural. Entonces, estamos rodeados de súper lindos profesionales y es un proyecto que ahora justamente queremos darle mucho apoyo, queremos que salga adelante, porque sabemos que hay muchas parejas que después de un duelo les cuesta mucho retomar el tema de volver a tener, de volver a querer gestar. Por miedos, obviamente, porque tal vez no han superado el duelo de su pequeño. Así que bueno, en esa búsqueda estamos. ¿Y qué más hemos hecho como vertiente? Bueno, tenemos obviamente el tema de las ferias, que también lo hicimos hasta este año, para poder un poco ayudar a estas madres o también parejas que se ven enfrentados a dejar a sus hijos para volver a trabajar. Hay muchas mamás que se cuestionan si es mejor tal vez dejarle a sus pequeños para ir a trabajar, o tal vez como que renunciar un poco a esta comodidad económica para poder estar con sus pequeños y acompañarles en estos primeros años de su vida. Y es así como nace también el tema de las ferias, en donde apoyamos el emprendimiento de las familias que son parte del vertiente. Hemos hecho alrededor de unas 5 a 6 ferias desde que hemos creado la tribu del vertiente, y con muy buenos resultados. Además que como se ha creado una comunidad, nos apoyamos entre nosotros también. Entonces, si es que alguna familia necesita, o por poner un ejemplo, tal vez en el tema de pañales ecológicos, entonces como ya hemos creado una red entre nosotros como vertiente, siempre estamos también nosotros recomendando, por ejemplo, esta mamá. Entonces es una red súper bonita de apoyo entre emprendimientos, que eso les ha permitido a aquellos papás que han dicho, bueno, vamos a apostar por un negocio propio para poder estar junto a nuestros pequeños. Así que les invitamos igual. Tenemos un chat creado para esto. Si es que ustedes desean ser parte de él, pueden contactarnos, pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales y pedirnos que ser añadidas a, ya sea al chat de apoyo a la crianza. Pueden ser incluidas también al grupo de apoyo a embarazadas específicamente, o también ser añadidas a este espacio en el que estamos apoyando emprendimientos de familias, igual para que puedan salir adelante independientemente. Nos vamos, Francisco, a una pausa. Nos vamos un ratito a una pausa, les dejamos y regresamos en breve. Amo la vida y sus caminos, amo a los bichos en su selva, amo a los niños y su risa, amo a los labios que me besan, amo al amor cuando me toca, amo a tu rabia si es sincera, amo a la lluvia cuando moja esta tierra que está seca. Esas propuestas de progreso y dependencia que esclavizan mi cariño, destinándole su tiempo. Oh, oh, como el kikuyo, esa hierba que rompe veredas y muros, como el kikuyo, aquí llega la banda con sabor y ritmo duro, como el kikuyo, no hay quien la niegue. Envenenado, siente envenenado, como el kikuyo. tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Con fe y con gratitud, el 10 de enero, el concierto de Año Nuevo con las voces más maravillosas. María Tejada, Esencia, Patricia Raíles, Quinera, Paulina Tamayo, La Grande, juntas con su propio acompañamiento, además del piano mágico de Nelson Maldonado y los nuevos triunfadores, el dúo pasional. 2020, el concierto de Año Nuevo, Teatro Nacional, viernes 10 de enero, 20 horas. Butacas y plateas numeradas, luneta $15, ya a la venta en las boleterías del teatro. Un evento inolvidable para disfrutar en familia. Una presentación de la Casa de la Cultura y Fundación Gratitud. Disfruta del quinto Festival de Artes Escénico-Musicales Tingullo y los Curiquingues. Teatro, títeres, cuentos y música serán parte de esta gran producción. En esta ocasión participan el grupo Chimilingos Teatro, Grupo La Lumbrera y Andrea Lachuz Ordóñez. Sábado 11 y domingo 12 en la Casa de la Música. Revisa la programación completa en www.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos de regreso, hablándoles un poquito acerca de nuestra tribu del Vertiente de Amor y Vida, de lo que es una dula, lo que hace una dula y por qué es importante tener una dula cuando estamos planificando tener un bebé. Quería justamente recalcar qué es lo que hace una dula. Entonces, nosotros lo que hacemos es aliviamos las molestias físicas a través de técnicas, a través de masajes, que puedan obviamente aliviar el momento del dolor en la labor del parto. Damos consuelo, damos ánimo también. También les proporcionamos bastante información a las parejas. Nos encanta brindarles la mayor cantidad de información para que ellos puedan concatenar, para que ellos puedan comparar, porque como les mencionaba anteriormente, vamos a tener un montón de comentarios de nuestros amigos, de nuestras familias, que siempre son bien intencionadas. Eso tenemos que tenerlo súper claro, porque a veces nos molesta, y sobre todo si es de la familia política. Pero tenemos que tener muy en cuenta de que todos esos comentarios que nos realizan es buscando lo mejor, tanto como pareja, como para el recién nacido. Entonces, tenemos que tener mucho tino, sobre todo al momento de escuchar y de recibir estos consejos que nos dan. Nosotros también facilitamos la comunicación entre el personal hospitalario. Damos pautas y apoyo también a las personas que quieren también apoyar a los seres queridos, que quieren ser parte de este proceso, y damos apoyo en el tema de la lactancia. A veces piensan que el tema del acompañamiento de la dula se da solo para lo que son partos naturales, comúnmente llamados naturales o partos vaginales. Sin embargo, el apoyo de una dula también abarca el tema de las cesáreas. Muchas de las veces, quienes están más vulnerables al momento de una cesárea son los papás, porque no saben lo que le están haciendo a la mamita, no saben lo que va a pasar, están súper nerviosos. La mamá de por sí ya lleva una carga de nervios, ¿no? Pero en ese momento, al verse enfrentado el papá a una situación completamente distinta a la esperada, saben también entrar en esa incertidumbre. Entonces las doulas estamos ahí justamente para dar apoyo. Y después del momento del parto, en el que por lo general el papá es quien acompaña al recién nacido a la sala de neonatología, quienes se quedan obviamente en la habitación esperando que termine todo el procedimiento, somos las doulas, dando igual apoyo, dando ánimos e informando a la mamita de todo lo que está sucediendo. Si es que están interesados en buscarnos, en saber más sobre nosotros, recuerden que pueden buscarnos en nuestra página vertientedeamoryvida.com o también en redes sociales como Círculo Vertiente de Amor y Vida o Dulas Vertiente de Amor y Vida. Ahora, ¿todos necesitan una doula? También se deben de preguntar, como, ¿será que todo el mundo necesita tener una doula? Bueno, se necesita tener el acompañamiento de alguien cercano. Y lastimosamente en las instituciones públicas, por tema de espacio, es un poco complicado. A veces ni siquiera nuestra pareja o cualquier otro familiar puede ingresar para acompañarnos. Y al ser un momento tan vulnerable, en el que estamos abiertas completamente, y no solo hablo del tema físico, porque nuestro cuerpo se abre para dar paso a esta vida, sino también en el tema emocional, es mucho más placentero y mucho más llevadero el momento del parto si es que tenemos este acompañamiento, ya sea de un profesional o de alguien cercano, por lo menos, que pueda estar en ese momento. Yo siempre les digo a las parejas cuando acompañamos que a veces seguimos cursos y el momento del parto olvidamos todo lo del curso, justamente porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces ahí estamos como doula nosotros para recordarles, para decirles, mira, recuerda que la respiración es así, mira que la posición para darle de lactar al bebé la mejor es así, tal vez, o puedes cambiarla a ver si te sientes mucho más cómoda. Y a veces también pensamos que el tema de la lactancia es algo tan natural como el parto, que debería de serlo. Sin embargo, como les comentaba antes, en la Amazonía aún se acostumbra el estar rodeada de otras mujeres para el tema de gestación, de parto y de crianza. En las sociedades, ya así como en la capital ecuatoriana, ya un poco eso no se ve, ya no estamos acompañadas de mujeres para poder informarnos. Entonces hemos perdido un poco esta comunicación, y es ahí cuando justamente el apoyo de una profesional, de una asesora en lactancia, de una doula, puede ser muy beneficiosa en la lactancia, por ejemplo, porque a veces creemos que la lactancia siempre debe de doler, que la lactancia siempre termina en pezones lastimados, que siempre tal vez es insuficiente la producción que tenemos nosotros de leche, que es mejor complementarle para evitar que pase hambre, o que si llora nuestro bebé es porque siempre está con hambre. Y es justamente con la información que la doula puede proporcionarles que vamos a ir disipando todo este tipo de inquietudes. Justamente estos chats de los que yo les había comentado anteriormente ayudan mucho a las madres, porque a veces están en la madrugada con sus pequeños, tratando de darles de lactar, tratando de acomodarse a esta nueva rutina con su pequeño. Y claro, a quien pueden recurrir tal vez en ese momento de agobio es a este chat. Entonces escriben, si es que mira, mi bebé no para de llorar, ¿será que es cólico? ¿Será que es frío? Entonces siempre va a haber una persona atrás de ese mensaje respondiéndole o dándole apoyo, alguna otra mamá tal vez compartiéndole su propia experiencia en cuanto a lo que le está sucediendo. Entonces es una herramienta súper valiosa que realmente nos ha dado muchas alegrías. Y les invito, en realidad les invito a que formen parte de esta gran tribu. Para nosotros como doulas es súper importante el poder conocer con anticipación a la pareja que vamos a acompañar. ¿Por qué es esto? Porque no siempre podemos tener tal vez la química que deseamos con esa pareja. Y la doula tiene que también tener ese sentido de poder detectar cuando en realidad no hay este clic, esta buena comunicación, y cederle tal vez el lugar a otra doula que sí pueda tener la afinidad con esta pareja. Nosotros al momento somos alrededor de 6 doulas en el vertiente que trabajamos así, en conjunto. Entonces, cuando hay una mamá que desea un acompañamiento, nosotros lo que hacemos es darle la opción de que esa mamá pueda tener el contacto con algunas doulas, y así con la que ella pueda sentirse cómoda, pues con ella empiece el tema de la preparación al parto. Les voy a leer aquí, dice, algunos estudios de cuáles son los beneficios de tener justamente a las doulas insertadas en las áreas de salud. Existe un menor uso de medicamentos para el alivio del dolor durante el parto, una menor incidencia de cesárea, una menor duración del trabajo de parto y menos experiencias negativas en cuanto al parto. Esto todo lo que nosotros, no solo de estadísticas en cuanto a doulas, sino de investigaciones, siempre es con un respaldo, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en el tema de la lactancia, antes las abuelitas, por ejemplo, nos sugerían tomar una agüita de anís, que para los gases de los bebés, y como justamente la medicina va avanzando y se van haciendo nuevos estudios, ahora como doulas nosotros, al estar siempre actualizadas sobre esta información, sabemos que en realidad el agua de anís no les hace nada bien a los pequeños, porque justamente es inclusive hasta tóxico para los bebés, y que no puede tal vez tener una buena experiencia en la mamá si es que empieza a darle al pequeño cualquier tipo de líquido que no sea solo su leche materna antes de los 6 meses. Todo este tipo de información nosotros como doulas debemos de estar siempre y en todo momento actualizadas. Siempre estamos realizando cursos para actualizarnos en cuanto a temas no solo de lactancia, sino también de crianza. Porque ahora, por ejemplo, hay muchos métodos que se utilizan, ¿no? Hablamos del método Montessori, de algunos otros métodos que obviamente nos dan pautas para nosotros poder tener una mejor crianza, una mejor comunicación con nuestros pequeños. Están basadas muchos en el respeto, en el amor, en una buena comunicación, en permitirle a los pequeños que se expresen, que a pesar de que tienen una edad corta, no quiere decir que es inválido lo que tal vez ellos quieren expresarnos o decirnos, sino también permitirles a los pequeños que se expresen, permitirles que nos digan qué es lo que tal vez no les gusta, en qué se sienten incómodos, y poder hacer una crianza con una buena relación entre la mamá y los pequeños. Regresando al tema de los acompañamientos, les decía que a veces pensamos que no nos puede acompañar una doula porque vamos a tener una cesárea. Lo importante aquí es que ustedes lo conversen siempre con su médico de cabecera. Creemos también en la importancia de que haya una buena comunicación y una buena relación con el profesional, obviamente, que va a estar a cargo de la labor del parto, para que justamente pueda fluir este momento, ¿no? Para que no existan inconvenientes, malos entendidos, para que más que nada el trabajo tanto del médico como de la doula sean en pro a que la mamá se sienta 100% satisfecha con este momento tan especial y tan delicado como es el de traer a la vida a un pequeño. ¿Cómo llegué yo al vertiente? Quería contarles un poquito. Justamente fue con mi primer parto. Yo tuve violencia obstétrica. No tuve la oportunidad de tener el acompañamiento de una doula, a pesar de que yo ya le conocía a Patty. Sin embargo, pensé y creí que al ser un proceso tan natural iba a poder fluir sin ningún inconveniente. Pero lo que yo no había tomado en cuenta era lo que les había dicho hace unos minutos atrás, y es que nos hemos olvidado de parir, de criar, de maternar en tribu. Y claro, se me habían olvidado algunas cosas en mi caminar, y no había una buena comunicación tal vez con mi médico, y sí, justamente terminó en una experiencia no muy bonita. Sin embargo, dando gracias a Dios, todo salió muy bien. Luciana con salud, yo una recuperación muy buena de mi cesárea. Pero fue en ese momento cuando pensé y dije, bueno, tiene que haber una persona que pueda apoyarnos y que pueda guiarnos en este proceso para que podamos tener la información necesaria y poder conversarla a tiempo con nuestro médico, con nuestro ginecólogo y también con nuestro pediatra, con el pediatra que va a ser de nuestro pequeño. Entonces, cuando supe de mi segundo embarazo, yo ya había tomado mi certificación porque creía necesario el que no le sucedan a otras mujeres lo que me había sucedido a mí. Así que hice mi certificación y para mi segundo parto yo ya era doula. Ya había vivido la experiencia de acompañamientos a pareja y dije, bueno, este es el momento de sanar, este es el momento de cerrar círculos, y empezamos justamente con Patty la preparación para este segundo parto. Y sí, definitivamente es un cambio de 360 grados. Es increíble cómo la información, el cariño y el acompañamiento, el que esa persona esté ahí, que tú sepas que simplemente con un mensaje vas a tener una respuesta, es increíble. Realmente ese apoyo es tan necesario. Y sí, finalmente tuve un parto natural después de una cesárea, igual sin ningún inconveniente, pero con un ambiente, y no hablo solo por el ambiente físico como tal, sino lo que envolvía, la energía que envolvía en ese momento cuando llegó Simone. Es increíble cómo esa doula puede transformar la energía de ese lugar y volver y convertirlo en algo súper mágico. En cuanto a la lactancia, en realidad creo que algo me había quedado en mis entrañas de esa información genética, y sí, no había tenido ningún inconveniente. Sin embargo, fue el momento perfecto para yo poder aplicar el tema del colecho, que es un tema también bastante controversial. Aún se cree que el dormir con los pequeños genera como malos comportamientos o como que le estamos acostumbrando y que por eso después lloran mucho. Sin embargo, esta herramienta, el permitir que los pequeños convivan los primeros meses, o hay papás también que permiten que sean los primeros años de vida, el convivir en un mismo lugar. Porque colecho no quiere decir exactamente que duerme en tu misma cama, sino que esté en tu mismo espacio, que esté junto tal vez a tu cama, que tengas una cuna, colecho que esté junto a tu cama. Eso ya es justamente colecho. Entonces sí pude experimentar esta herramienta al 100%, y la verdad es que no me arrepiento para nada. Tanto así que inclusive Simone pudo dejar su lactancia sola. No tuve que interferir en ese proceso, lo hizo completamente sola. Y yo sí creo que en parte fue por haber aplicado esta herramienta. El tema del porteo también, bueno, yo desde que tuve mi primera bebé también apliqué el tema del porteo, de cargarle a mi pequeña, que igual también es un tema bastante controversial, porque a veces igual piensan que el tenerle todo el momento en los brazos, dicen que se acostumbran a los brazos, pero no, en realidad no es así. Es una criatura tan pequeña que básicamente si tú la dejas a esa pequeña o ese pequeño sin atención, no se puede por sí solo, o sea, no puede por sí solo sobrevivir. Tanto es así que obviamente necesitan el apoyo, y no es solo el apoyo físico de la mamá, me refiero a la lactancia. Es un tema también emocional. Este tema emocional lo que le permite a los pequeños es crecer con seguridad. Que el momento en que tengan que enfrentarse a situaciones, por ejemplo, como el entrar al colegio o tal vez tomar alguna pequeña decisión mínima como ir ya a su cuarto a dormir solos, este tipo de herramientas les ayudan un montón. Les permiten comprender que papá y mamá van a estar siempre ahí, que van a estar acompañándolos en cualquier proceso que ellos tengan. Así no estén físicamente, ellos van a comprender y van a tenerlo súper grabado en sus cabecitas que sus papás, a pesar de que no estén físicamente ahí, van a estar acompañándolos a distancia. Entonces son dos herramientas que en realidad a mí me funcionaron muy bien, son dos herramientas que como doula las recomiendo al 100% a los papás que acompaño. Todavía siento un poco de resistencia, no solo a los abuelitos, porque son quienes más se resisten un poco, pero sí, todavía hay resistencia en cuanto a las parejas. Sin embargo, creo que sí, que es una herramienta bastante útil. Y así fue como ingresé al vertiente, empecé a hacer los acompañamientos, empecé a crecer en este maravilloso mundo de conocimientos enriquecedores, no solo en temas de crianza, sino también inclusive en temas de pareja, porque la pareja también está involucrada en este proceso. Entonces sí, realmente le agradezco un montón a este espacio, le agradezco un montón a Patty por haber tenido esta maravillosa idea. Si es que ustedes desean formar parte de nuestra tribu, les recuerdo, pueden comunicarse a nosotros a través del 0992 71 97 85. Pueden ubicarnos a través de vertientedeamoryvida.com. Ahí van a poder ver inclusive los perfiles de las doulas que trabajamos dentro de este grupo, y también pueden unirse a nuestro Facebook, a nuestro grupo de Facebook Círculo Vertiente de Amor y Vida o Doulas Vertiente de Amor y Vida. Encuéntrennos, háganos llegar sus inquietudes, sus comentarios, siempre estamos prestas, respetamos un montón siempre que hablamos con las parejas, con el papá, mamá. Siempre les recordamos que este espacio es de respeto, que este espacio es de mucho amor, y sobre todo hay un principio súper importante, que es el de la confidencialidad. Todo lo que nosotros tratamos, hablamos, conversamos, no sale de ahí, de esta tribu, de este círculo. Así que les invito. No se olviden también, verán, el 10 de enero hay un super concierto al que yo sí creo que voy a venir acá a la Casa de la Cultura. 10 de enero, viernes 10 de enero, por ahí vi que va a estar Paulina Tamado, así que yo me apunto de seguro, y a Nelson también quiero escucharle. Les agradezco un montón por haberme escuchado una hora entera. Como les digo, no nos vamos a quedar con las ganas de hacerle la entrevista a nuestra maravillosa Patty. Espero, Patty, que haya salido de ese montón de tráfico en el que estás atorada. Les mando un besito inmenso a toda nuestra tribu y a todos los que nos han escuchado en esta tarde. Será hasta la próxima en este segmento Maternando en Tribu de Brujeres al Aire. Chau, chau.